Bueno, a día de hoy, como ya se introducía, tenemos que ser conscientes de que digamos que la vigilancia es todo un entramado organizado que va de fábrica, ¿no? En el que se invierte muchos recursos y en el que de alguna manera pues están trabajando algunos de los mejores cerebros de las últimas dos generaciones, ¿no? O sea, es decir, la vigilancia no es un accidente, la vigilancia no es algo casual, sino que se ha convertido en un modelo de negocio. Tanto es así que hay algunas autoras como Susana Zuboff que hablan de que hemos inaugurado un capitalismo de la vigilancia, ¿no? Si de alguna manera el capitalismo pues necesita ir ampliando sus nichos de beneficio, ir mercantilizando diferentes aspectos, y así lo ha hecho en muchas de las cuestiones que son cruciales para nuestra supervivencia, como por ejemplo la tierra o después la manufactura, pues ahora vivimos en un momento en el que el capitalismo quiere ampliar su frontera extractiva, ¿no? A ese extractivismo de los datos, a nuestra propia atención y inicialmente a nuestra vida virtual, pero ahora ya también, ¿no? Y eso es un poco lo que discutiré, a nuestra vida real. De algún modo, pues las grandes empresas que a día de hoy, pues las 8 empresas más grandes del mundo son empresas de la información y de la telecomunicación, pues empezaron, digamos, esta relación con sus datos quizá de manera un poco fortuita y quizá inicialmente sí que puede tener sentido lo que suelen afirmar empresas como Google o como Facebook, en que, bueno, pues la recopilación de datos era una manera de optimizar sus servicios, ¿no? Un servicio como Google inicialmente pues necesita, digamos, tener acceso a una gran cantidad de nodos dentro de una red para poder optimizar después sus búsquedas. ¿Qué pasa? Que es muy curioso y es raro que no nos lo preguntemos más a menudo, ¿cómo puede ser que todos esos servicios se nos ofrezcan de manera gratuita, ¿no? O sea, ¿cómo pueden ser que sean las empresas más grandes del mundo, pero a la vez toda nuestra relación o toda nuestra interacción con ellas normalmente suele ser libre de coste, ¿no? Ahí el secreto está en los famosos metadatos. Hay un momento dado, ¿no? Hace apenas un par de décadas, una década y media, en el que lo que se descubre es que en el tipo de protocolos, en el tipo de interacción, en el tipo de entramado técnico que se ha construido para conectarse a internet, y esto es algo también un poco extenso, os recomiendo mucho el libro de Marta Peirano, ¿no? Del enemigo conoce el sistema, porque hay una buena descripción histórica y también técnica de qué significa conectarse a internet. Conectarse a internet no es conectarse a una nube, ¿no? Sino que significa acceder a un protocolo complejo que ha estado detrás también de muchas disputas políticas, de cómo se organizaba. Es un modelo que a día de hoy es bastante centralista, ¿no? Que significa básicamente que uno se conecta con otro ordenador donde intercambia una serie de protocolos, es decir, una serie de información. Los metadatos vienen justamente, ¿no? De que uno tiene que decir de alguna manera algunos datos de dónde está y de cuál es su equipo para poder realizar esa interconexión, y esa conexión se hace con servidores que serían el equivalente de la nube, que son básicamente muchos ordenadores conectados entre sí, funcionando 24 horas al día, con necesidad de refrigeración, y que son los que sustentan no solamente ya nuestra acumulación de datos en la nube, sino todas las posibilidades de conexión y todas las operaciones que a día de hoy pues entendemos un poco que son algo así como mágicas, ¿no? Esos nodos están en lugares muy concretos, están situados, por ejemplo, muchos de ellos pues cerca de California, donde de alguna manera se dan cita a algunos de los propietarios de esos servidores. Amazon, de hecho, por ejemplo, uno de sus principales negocios realmente es el de ser un host, o sea, es decir, el de ofrecerte sus servidores para que tú puedas tener ahí los servicios que quieras ofrecer, ¿no? Y de alguna manera pues tener también acceso a esos datos, que ahora veremos qué es lo que es quizá lo más interesante. Y esos servidores están interconectados entre sí por cables terrestres, cables aéreos, ¿no? En Europa tenemos algunos nodos importantes, casi todos están más en el norte, algunos hay en Bélgica, hay un nodo importante, en Inglaterra, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Esos metadatos inicialmente parecían un poco inútiles, digamos que eran datos que estaban ahí para poder realizar esa conexión, pero que no tenían una aplicación mayor. ¿Qué ocurre? Que si somos capaces de conectar esos metadatos con la aplicación sistemática de algoritmos, lo que podemos hacer es obtener información muy valiosa, ¿no? Porque lo que podemos es conectar perfiles o información de alguna de las personas que se están conectando, que los van dejando atrás en esos protocolos de conexión y también en sus cookies, ¿no? Y podemos tener información de qué cosas les gusta, qué búsquedas hacen, quizá podemos saber algo sobre sus orientaciones políticas, sobre su orientación de edad, ¿no? Un montón de datos que de alguna manera están ahí, los podemos sistematizar a través de algoritmos, y una vez que los tenemos sistematizados, pues de alguna manera lo que hemos construido es justamente la posibilidad de ofrecer un producto que no se nos ofrece a los usuarios y a las usuarias. Por eso no, todo, toda nuestra interacción es gratis, porque digamos que el producto somos nosotras mismas, ¿no? Ese producto se ofrece a las grandes empresas. Las grandes empresas y las medianas y pequeñas también, en este caso, tienen la oportunidad de acceder justamente a esa información, que es muy valiosa, porque lo que les permite es saber dónde tienen que colocar la publicidad de sus negocios, la publicidad de sus actividades, y garantizar o de alguna manera maximizar las posibilidades de que las personas y los perfiles que les interesen accedan a esa publicidad y eventualmente consuman. Esa es la dinámica, por ejemplo, básica de un sitio como Facebook, ¿no? Un sitio como Facebook lo que hace es que tiene mucha información sobre muchos de nuestros rasgos, de muchos de nuestros gustos, muchos de nuestras preferencias. Esa información la puede sistematizar de manera algorítmica y después la puede vender a las empresas en forma de publicidad dirigida, ¿no? También es lo mismo que hacía Google inicialmente en el espacio virtual, cuando uno hacía una búsqueda y de alguna manera tenía esas búsquedas recomendadas, que son búsquedas promocionadas, es decir, búsquedas pagadas, ¿no? Ahí ya de alguna manera se empezó a desarrollar un negocio, que es ese negocio de capturar lo que llama precisamente Zuboff esa plusvalía, ¿no?, de comportamiento, o también de generar lo que llaman ellos esos dividendos de vigilancias, es decir, una empresa genera beneficios por los servicios de alguna manera que ofrece, pero además tiene la posibilidad de generar unos beneficios extra por esa minería de datos, por ese extractivismo, que una vez elaborado se pueden vender. Claro, digamos que ha habido algunos rubicones que hemos atravesado, pero uno muy importante ha sido el paso de acceder a Internet fundamentalmente a través de las interfaces de los navegadores, ¿no?, y de nuestros ordenadores normales, a hacerlo fundamentalmente a través de aplicaciones y a través de los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque ocurren dos cosas por ahí. Primero, que si accedemos a través de aplicaciones, pues los propietarios de las aplicaciones tienen mucha más capacidad para limitar, dirigir a qué lugares de Internet vamos a llegar. O sea, es decir, aquella idea un poco romántica e idílica del Internet como un campo abierto en donde es posible llegar a cualquier lugar, ¿no?, donde todo el mundo está conectado por igual, donde hay una democracia de base, ya se empezó a disolver una vez que se empezaron a generar diferentes monopolios de búsquedas, pero también monopolios, ¿no?, de interfaces de redes sociales, pero queda completamente dinamitado cuando fundamentalmente accedemos a través de esas apps. Eso, por ejemplo, para las personas que aún mantenemos digamos ese servicio, ¿no?, de poder acceder a través de Internet, pues quizá no es tan dramático, pero si vamos a algunos países, sobre todo países del tercer mundo, en donde ya lo que existen son paquetes en donde tú compras Internet para acceder a partir de tu teléfono móvil, porque seguramente es lo único que tienes, y en ese Internet, de alguna manera, no puedes acceder a cualquier lugar, sino que solamente tienes comprados ciertos servicios, por ejemplo, por los servicios que están alrededor de Facebook, ¿no? O sea, tú puedes poder usar o de Google o de Amazon, ¿no? Poder usar diferentes de esas plataformas, pero de manera limitada, sin que tengas ese acceso libre, ¿no? Eso aumenta exponencialmente el poder, digamos, y también la repercusión que tienen las diferentes estrategias que se puedan seguir. También hubo un rubicón muy importante, que es que con las aplicaciones y con, digamos, la continuidad que da tener un teléfono móvil siempre encima, hay unos metadatos muy valiosos que se han empezado a introducir. Por ejemplo, los metadatos de localización y de posicionamiento, ¿no? Que si tú tenías un ordenador de sobremesa, pues bueno, sabían dónde vivías, pero ya está, ¿no? Ahora, digamos que si tú lo llevas todo el rato contigo, pues tus movimientos también se pueden seguir. Y además, se ha hecho una experimentación y una investigación bastante profusa para maximizar el tiempo de exposición y maximizar el número de clics, ¿no? O sea, aunque nos pueda parecer que es algo semi espontáneo, ¿no?, que cuando entramos en Internet y, por ejemplo, abrimos un perfil de Facebook o empezamos a revisar nuestro WhatsApp, de repente se nos va el tiempo y no sabemos muy bien qué ha pasado, bueno, eso es ingeniería, digamos, ¿no? Eso está diseñado para que así sea. Al igual que ha estado diseñado, pues, muchos pequeños microfenómenos, ¿no?, de ese mundo de Internet, como por ejemplo la granja de Facebook o el Candy Crush o un montón de fenómenos que tienen detrás muchas mentes trabajando para maximizar ese tiempo de exposición y maximizar esa extracción de datos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hace poco estamos empezando a vivir ya el paso de la frontera justamente entre intentar controlar, maximizar el acceso a datos y modelizar al máximo nuestra vida digital, ¿no? Y digamos que eso es una fuente de beneficio ya muy importante, para empezar a hacer algo equivalente en nuestra vida real, ¿no? Ahí, por ejemplo, Zuboff habla mucho de lo que ha supuesto el fenómeno de Pokémon Go. El fenómeno de Pokémon Go es por primera vez, digamos, la capacidad de Google, que fue la empresa que estuvo detrás de ello, ya no solamente de controlar qué sitios, o más, no controlar exactamente, ¿no?, pero de influir fuertemente qué sitios visitamos en Internet, sino qué lugares visitamos en la vida real, ¿no? Igual, ¿cuál es el negocio de Pokémon GO? ¿No? Pues era algo gratuito que podíamos jugar, parece un juego inofensivo. Claro, el gran negocio de ahí es que muchas empresas lo que hicieron fue pagar porque ciertos Pokémon aparecieran cerca de los lugares donde ellos estaban. O sea, es decir, lo que pagaron era la posibilidad de atraer a un montón de gente que, con la excusa del juego, pues empezaban a caminar hacia esos espacios y eventualmente a consumir, ¿no? Grandes empresas como McDonald's o Starbucks lo hicieron. Y ahí, por ejemplo, tenemos un primer elemento, ¿no? Otro gran salto ha sido la posibilidad de acceder a metadatos muy importantes, como son las fotografías, sobre todo las fotografías de rostros, y también la voz, ¿no? Con las fotografías de rostros se ha desarrollado, gracias a, bueno, a una dimensión de los algoritmos, ¿no?, que es la inteligencia artificial y el machine learning, a la posibilidad de desarrollar reconocimientos faciales. O sea, es decir, a través de muchas imágenes, hacer que esos algoritmos aprendan a reconocer una cara y además a asociarla a una determinada identidad. Y, por ejemplo, Facebook ha sido fundamental para tener acceso a un montón de datos sobre caras y toda esta dinámica de autoetiquetamiento, ¿no?, que alguna vez, imagino que igual lo habéis visto, cuando de repente tú apareces en una foto y se te etiqueta, ¿no?, aunque nadie lo haya hecho. Bueno, pues eso es justamente una inteligencia artificial que reconoce tu cara, ¿no? Y en realidad eso es optimizar el que esas máquinas puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque el paradigma de computación ha cambiado mucho en estas últimas décadas, ¿no? Quizá todos tenemos en mente, como en la referencia de la inteligencia artificial, ese programa que fue capaz de ganar a Kasparov al ajedrez, ¿no? Ahí había una lógica que era una lógica de fuerza bruta. O sea, es decir, lo que hacía ese programa tenía nada de creativo, ¿no? Simplemente lo que hacía era poder reproducir muchas infinidades de veces, ¿no?, las diferentes posibilidades y algoritmos lógicos de un juego como el ajedrez, que es relativamente limitado. Es decir, que tiene una cantidad de movimientos finitos, ¿no?, y que de alguna manera el tiempo de procesamiento pues es bueno, razonable. Cuando eso ocurrió, se dijo, bueno, esto lo ha podido hacer un ordenador con el ajedrez, pero nunca lo podrá hacer con el Go, ¿no? Porque el Go, si lo conocéis, es el ajedrez chino, pues es un juego creativo donde cada movimiento pues es, digamos, muy, muy variable. Y de hecho, con la misma lógica no lo podría hacer, porque digamos que el tiempo de procesamiento sería tan largo que quizá para hacer un movimiento conllevaría décadas de procesamiento, ¿no? Y en parte, digamos, el hecho de que una máquina haya ganado ya al mejor jugador de Go y ya le haya superado, digamos, con creces, pues corresponde a un cambio de acercamiento. La máquina ya no quiere, de alguna manera, trabajar por fuerza bruta, coger, digamos, un sistema lógico, ¿no?, explotarlo, conocerlo por completo y de alguna manera desde ahí pues ser la manera más eficiente de jugar, sino que tiene un acercamiento inspirado en lo biológico. Lo que hace es, a través de lo que se llaman redes neuronales, que son computaciones que de alguna manera imitan las redes de neuronas, ¿no?, donde hay nodos e interconexiones, y lo que hay es una memoria justamente de cómo son esas interconexiones, lo que hace es que aprende viendo muchos movimientos, ¿no? En este caso de Go, aprende viendo muchas partidas. Entonces, no intenta de alguna manera saber de antemano cuáles serían todos los posibles movimientos y elegir el mejor, sino que lo que hace es aprender de muchas partidas de Go y de ahí optimizar cuál va a ser el movimiento ganador o el que tiene más posibilidades de ganar. Pues esa lógica es la del machine learning, y esa lógica es la que está consiguiendo que la inteligencia artificial pueda hacer cosas que hasta ahora eran imposibles. Por ejemplo, ganar algo, o por ejemplo, traducir un texto, ¿no?, o por ejemplo, reconocer una voz, ¿no?, o pasar de una voz a la escritura. Pero ¿qué pasa? Que para que eso sea posible, para que esos algoritmos aprendan, lo que necesita son cantidades ingentes de datos. Y eso son los que tienen eso es lo que tienen esas grandes empresas de la informática y de la telecomunicación. Y eso es lo que hace que tengan tantos beneficios, de hecho, porque tienen la capacidad de educar a esos algoritmos, de alguna manera optimizarlos y después venderlos, ¿no? Y, por ejemplo, el algoritmo de reconocimiento facial de Facebook es el que utiliza a día de hoy el régimen chino en todo su sistema de conexión de cámaras para poder aplicar reconocimiento facial al grueso de su población y, en particular, por ejemplo, a los disidentes de Hong Kong, ¿no? Claro, eso nos lleva a China, en donde digamos que ese traspaso del mundo virtual al mundo real está mucho más ultimado y tiene, de alguna manera, también consecuencias mucho más inquietantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que evidentemente sabemos que existe ese firewall total, ¿no?, donde uno está controlado lo que quiere acceder o no. Sabemos ya también cómo el tipo de conexiones a Internet que hagamos o no pues afecta a nuestro perfil y puede limitar también el que tengamos posibilidad de acceder a más lugares o no. Pero es que la cosa ha ido mucho más allá, ¿no? Ha ido mucho más allá en el ámbito estricto de la vigilancia, en donde el programa Skynet, que también yo no sé si el nombre lo pusieron en serio o en broma, ¿no?, porque es como bastante gracioso que lo llamen así, interconecta ya millones de cámaras, miles de de cámaras en todo China y permite hacer básicamente un reconocimiento facial extensivo de toda la población e identificar todo aquello que se tipifica como una infracción. Eso es un objetivo muy importante para China porque desde hace ya también 2 o 3 décadas están en proceso de crear lo que llaman sistema de crédito social. Ese sistema de crédito social yo creo que es lo más, digamos, adelantado que hemos podido vivir nunca de un sistema de control social y de represión integral, ¿no? La idea es sencilla, tú como ciudadana o ciudadano de alguna manera tienes que ser integralmente seguido, tienes una obligación de transparencia y una vez que tú eres seguido lo que se te hace es que se te evalúa y se te asigna una puntuación dependiendo si eres o no una buena o un buen ciudadano, ¿no? El inicio de todo eso estuvo en el Facebook, el equivalente de Facebook, Tinder, etcétera, chino, ¿no? Que es la empresa Alibaba, que esta empresa Alibaba, que es ese gran conglomerado, lo que empezó a hacer es a construir su propio crédito, lo que llamaban Cima Credit, ¿no? Entonces hacían un seguimiento de cómo era tu vida en sus redes sociales y en sus espacios y te asignaba una puntuación. Y con esa puntuación, luego lo que te garantizaba era mayor o menor visibilidad o mayor o menor acceso a sus servicios. Por ejemplo, si tienes un Cima Credit muy alto, cuando estés en Tinder aparecerás mucho más, ¿no? Y aparecerás de manera más pronunciada que quien no lo tiene. Inicialmente la idea del gobierno chino era adoptar ese Cima Credit y hacerlo extensivo a su sistema de gobierno. Hasta hace poco esa era la idea y muchas regiones chinas de hecho así lo han hecho, ¿no? Se han inspirado directamente y lo han unido. Eso no ha llegado, digamos, a tener esa uniformidad y de hecho pues empezó a haber ciertas críticas, ¿no? Por lo que tendría de sensible que todo ese sistema estuviera en manos de una empresa finalmente. Entonces parece que va a tener una titularidad pública, ¿no? Pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? Si tú puedes hacer un seguimiento de cómo es esa vida virtual, pero también la vida presente, hacer una evaluación y después castigar, pues tienes básicamente ese crédito social, que a día de hoy, por ejemplo, pues te puede castigar porque tú hayas escupido o hayas comido en el metro, ¿no? Y los castigos pueden ser tan graves como, por ejemplo, que tu imagen aparezca en bucle en una marquesina de teléfono o antes de que empiece una película, que se te prohíba coger un avión o tomar un tren, que tus hijos e hijas no puedan acceder a un cierto colegio, a una cierta universidad, ¿no? Que vayas a la cárcel, por supuesto, si eres un disidente político, etcétera, etcétera. Y creo que solamente si se piensa en términos de ese crédito social, se puede dimensionar la gravedad y la escala que tuvieron las protestas de Hong Kong, porque de algún modo lo que se estaba jugando en Hong Kong era la extensión, ¿no? De esta suerte de gran hermano, ¿no? A ese espacio, ¿no? Que hasta este momento había tenido un estatuto de particularidad, ¿no? Y había quedado parcialmente fuera también de un sistema judicial muy corrupto, ¿no? De una represión a la individualidad política muy fuerte y por desgracia hace apenas 2 o 3 días, me imagino que os habréis enterado, pues se ha aprobado una ley en China donde todo esto ya se extiende también a Hong Kong. Ahora veremos cuál va a poder ser la respuesta, ¿no? Porque claro, es muy importante que entendamos que digamos que esto es solamente el principio de lo que está por venir o de lo que se quiere que esté por venir, ¿no? Porque si habéis oído hablar de la cuarta revolución industrial o habéis oído hablar de, por ejemplo, el Internet de las cosas o habéis oído hablar de los electrodomésticos inteligentes, los sistemas de vigilancia inteligente o de los coches autónomos, ¿no? Ahí digamos que normalmente lo que vemos es pues como un progreso, ¿no? O podemos quedar la mayoría de la población, ¿no?, normalmente fascinada por lo que tiene de dimensión de automatización, por construcción de eficiencia, pero en realidad la motivación fundamental que tienen esas grandes empresas para desarrollar todo eso y de alguna manera el sostén de todo ello es el 5G, ¿no? Por eso ese elemento se ha convertido en una disputa tan grande, porque la interconectividad que necesita esa conexión masiva de objetos, ¿no?, que en el fondo necesitan todo, comparten todos esos proyectos, solamente se puede conseguir con una latencia aumentada, que es la que va a ofrecer el 5G. No me voy a detener más en ello, ¿no? Pero digamos que el 5G es importante por lo que tiene de su dimensión de contaminación electromagnética aumentada, pero sobre todo por lo que tiene de ser la infraestructura básica de esa cuarta revolución industrial. Bueno, ¿por qué les va la vida en ello? ¿Por qué hay esa obsesión o ese esfuerzo o ese impulso por conseguir que ese programa salga adelante? Porque es aumentar ese nicho de acceso, ¿no?, a datos de manera impresionante, ¿no? Porque si tú tienes coches, por ejemplo, que funcionan de manera autónoma, que están todo el rato conectados a internet, que tienen cámaras, que graban 24 horas, con tener acceso prácticamente a un 10-15% de la flota total de coches, estimaba Ford, ¿no? Decía Ford, si hacemos coches autónomos y tenemos acceso a los metadatos de en torno al 15-20% de nuestra flota, vamos a desbancar a Google y a Amazon, porque vamos a tener datos en tiempo real de prácticamente todo el mundo. Podemos tener imágenes de lo que pasa en cualquier lugar y podemos optimizar pues todo lo que sean nuestros algoritmos de reconocimiento de voz o de reconocimientos de imágenes, reconocimiento facial, etcétera, ¿no? Si tenemos electrodomésticos inteligentes que saben en cada momento qué hay en nuestro refrigerador, qué consumimos y qué no consumimos, cuándo se estropea, qué compras hacemos, porque las haces de manera automática automatizada, pues bueno, pues tenéis un nicho de datos brutales, ¿no?, para ofrecer a la industria de la alimentación. Si tenéis un sistema de vigilancia como el de Google, que de manera fraudulenta, por ejemplo, había introducido un micrófono sin declararlo en ningún lugar, pues tenéis grabaciones 24 horas de lo que está ocurriendo en tu casa, ¿no? Si ya sabemos que a día de hoy, solamente con los instrumentos que ya sirven, y en particular con Facebook, hemos podido vivir pues escándalos en el mundo occidental, simplemente como el de Cambridge Analytica, han podido ocurrir cosas sin ser deterministas, ¿no?, pero que, digamos, hayan tenido un papel muy importante en la elección de Trump, en la elección de Bolsonaro, y esté detrás, por ejemplo, a día de hoy, de la campaña de Vox, ¿no? Esa posibilidad de identificar nichos de opinión, generar nuevos grupos, digamos, de movilización social, generar política, esa propaganda política que no solamente es dirigida, sino que es opaca, pues pensemos hasta dónde se puede llegar con esa cantidad de datos ampliada, y sobre todo no seamos ingenuos, ¿no?, de qué puede suceder si en un momento dado los gobiernos quieren tener acceso a eso, como por ejemplo hacen ya en China, ¿no? Además, eso no es una, digamos, sospecha que se pueda tildar de paranoica, porque si uno acude, por ejemplo, a día de hoy a Estados Unidos, en el estado de Nueva York, pues directamente el CEO de Google, junto con Bill Gates y alguna otra gente más, están enfrente de el equipo para que va a diseñar una estrategia de reconstrucción tras el COVID, ¿no? ¿Y qué proponen? Bueno, pues la aplicación masiva de todo este plan, ¿no? La extensión hasta sus últimas consecuencias de esta cuarta revolución industrial, haciendo dirección directa a la necesidad de adoptar el modelo chino, tal cual. La necesidad de adoptar el modelo chino como la única manera de seguir siendo competitivo, ¿no? Pero no nos pensemos que en Europa, porque tenemos nuestra legislación de protección de datos, que nos protege medio a medias, porque ya sabéis que se supone que ninguna empresa que no sea europea puede tener acceso a nuestros datos, pero sí lo tienen, y que ha habido varios litigios al respecto. Bueno, pues los planes de reconstrucción tras la COVID están ya planteando que, para que los países puedan acceder a sus fondos, van a tener que adoptar el paquete completo también, ¿no?, de este proceso de digitalización, implementación de nuevos algoritmos, de inteligencia artificial, de robotización, extensión de 5G y 6G, instalador de servidores, etcétera, ¿no? Es por eso que Naomi Klein está hablando de que se nos está aplicando una doctrina del shock, como muchas otras veces cuando ocurre una crisis, pero esta vez una doctrina del shock digital, ¿no?, que se nos vende como una mejora para nuestra vida. Muchas veces yo creo que de manera poco convincente. Yo creo que si no fuera porque existe, digamos, el trasfondo del mito del progreso, sería bastante complicado de adoptar, porque, bueno, que las grandes ventajas que vaya a tener el 5G es que podamos bajar películas en unos minutos un poquito más rápido, ¿no?, y luego esa maravilla de hacer operaciones a distancia que siempre hablan, que yo no sé quién querría que le operara un médico en vez de allí en su casa, pero bueno, esas son las grandes maravillas que se nos presentan, ¿no? Yo creo que si no fuera por ese trasfondo un poco, pues sí, no sé, en realidad es un trasfondo cuasi religioso, que lo que hace es que sigamos pensando que cualquier avance tecnológico es bueno per se. Creo que sería fácil ver que no vamos a ser nosotras y nosotros los beneficiados, sino que es una necesidad de un capitalismo que ya tiene muchos problemas para seguir manteniendo sus dinámicas de acumulación, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es necesario que seamos muy críticos. Yo solamente cerraré diciendo que es muy peligroso, digamos, que compremos esa idea de que las aplicaciones informáticas van a ser realmente una ayuda efectiva para luchar, por ejemplo, contra la pandemia. Yo creo que eso tiene mucho de bluff, que es una manera de seguir poniendo en el centro la economía, que podamos seguir manteniendo, digamos, nuestro trabajo, saliendo a la calle, dando una idea de que vamos a estar protegidos. Los únicos seguimientos importantes serían los seguimientos de la sanidad primaria, ¿no?, de nuestros centros de salud, que siguen sin tener los fondos que necesitan, y tampoco hay planes de que se aumente, ¿no? Y en realidad hay una frontera muy delicada, porque una vez que aceptamos que haya ese sistema de localización y de seguimiento, que a día de hoy parece que sí que se va a hacer, atendiendo bastante a la privacidad, ya veremos, ¿no?, en Europa. En Estados Unidos ya se sabe que ese mismo sistema de seguimiento para el COVID se ha utilizado para reprimir las protestas del Black Lives Matter, ¿no? Pero es, digamos, atravesar una línea en donde, una vez que eso se acepte, se generalice, va de suyo que se generalice el uso del smartphone para todo el mundo que ya no lo use, por tanto, va de suyo que se siguen aumentando, ¿no?, y continuando las dinámicas de vigilancia y de extractivismo de datos que ya existen, y además nadie nos garantiza que después no pueda haber transformaciones de eso, nadie nos garantiza la privacidad y la anonimización absoluta no existen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más bien debemos oponernos a esa extensión del 5G, debemos ser muy críticos con esas soluciones tecnológicas y plantear la necesidad de no solamente soluciones sociales y políticas a esta situación de pandemia, sino de, frente a este proceso de este proyecto de la cuarta revolución industrial, que lo que promete es acelerar y mantener el capitalismo, ¿no?, industrial, pues más bien cuestionarlo y trabajar por perspectivas de decrecimiento, que son las únicas que se ajustan realmente a los escenarios de colapso que estamos viviendo, que, como ya se ha tratado en otras sesiones, no voy a entrar en ello. Ya no me ha dado tiempo de hablar de las cuestiones metabólicas, pero vamos, digamos que todo este despliegue solamente andaría más en nuestro consumo de materiales y de energía, ¿no? Entonces, bueno, gracias.